Por momentos parecería como que estuviera demasiado forzado al nombrarlo tanto a esa palabra. Pero usted sabe que creo que no, que por lo menos hoy no es para nada forzado. Hay un atisbo de que es así. Si usted lo dice o así lo percibe. Y hoy me da esa sensación. No me voy a meter en sus percepciones. Tampoco la tengo tan clara yo con mis percepciones, así que no voy a andar metiendo a nadie en esto, pero... No. Así se siente. Bueno, sí, la idea igual, ¿no? Es siempre no forzarse a nada, de nada. No creo en la lucha, en el esfuerzo, en el sacrificio, ni en la entrega, dice Pla. Yo estoy muy cerca de coincidir con casi todo en eso que dice Pla. Y como decía Beckett, y lo hemos repetido mil veces, no te esfuerces, que el resultado es nefasto, siempre es nefasto. Así que bueno, si estás mal, estás mal, y si estás bien, estás bien, y si tal cosa no la querés hacer y no podés, no la hagas. No es como, no va con vos, no va, no te esfuerces, nunca, a nada, ni con nadie. Hablo de personas, de cosas, de actividades, de todo, de cualquier cosa. O lo mismo con esto de ser leal con lo que uno quiere y desea, que más allá que puede llegar a saber si está re mal o si las consecuencias no van a ser las mejores. Pero si lo sentís, ¿por qué no probás? Tal vez no son tan fuleras las consecuencias como uno cree, pero por lo menos lo probaste, lo sentiste, y no quedarte con el ¿y qué pasaría? No. Como decía Khalil Gibran. Sí. Protegedme de la sabiduría sin llanto, de la filosofía sin risa. Y me hizo acordar también una canción de Callejeros. Mire hasta dónde nos vamos. ¿Y qué decía? Desde lo sublime, lo inmortal, lo trascendental. A Callejeros. Que decía en uno de sus temas, pero que está lindo lo que dice. Si me cansé de ceder, es porque cediendo te vas muriendo en vida. Sí. ¿Eh? Basta de ceder. Bueno, le damos a todos la bienvenida a este programa. Aquí estaremos hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos entonces a la gente que nos escucha a través de Blogspot, nuestros bloyentes, ¿cómo andan? Bueno, le explicamos a algunos, porque ¿cómo que lo escuchan por el Blogspot? Sí, bueno, porque en el blog ahí están, se van subiendo los programas, que se van haciendo acá, se suben los últimos cuatro programas, están en el blog y cualquiera los puede ahí, se mete en el blog y los escucha. Así que por eso, porque para algún desprevenido que por ahí dice como que le... Sí, además porque por ahí pasa que alguien, ponga lo que lo escuchó hoy en Radio Walden, pero no escuchó el de ayer, puede recurrir al blog para, si tiene ganas de reincidir, escuchar el programa que le faltó. Exacto. Así que para aquellos que prefieran, están esos cuatro. Y si no, ¿por qué otras vías? ¿Por qué otras vías? Por www.radiowalden.com.ar, de lunes a viernes, también de 13 a 16, pero con un día de diferencia. Muy bien. Saludamos entonces a nuestros oyentes en el exilio. Vamos a leer algunos comentarios que nos dejaban justamente ahí en el blog. Uno de ellos de nuestro amigo madrileño Fofeno. Le agradecemos como siempre su participación. Bueno. Y le damos de nuevo las buenas tardes. Exacto. En este programa. ¿Cómo andan las cosas allá en Madrid? Sí, ¿no? Para el orto como acá. Ahí, sí. El ser humano es el mismo en todos lados. Las proporciones son las mismas en todos lados, eso estoy seguro. Bueno, sí. No estoy seguro, pero... Puede que se manifieste más de un lado que del otro, pero también van las costumbres. Sí, pero la proporción de gente que está en contra de, que está a favor, sí, es la misma en todos lados, digamos. La proporción de, y la, digo, el nivel de estupidez, sí, creo que lo mismo más o menos en todos lados. O sea, siempre como que es un mismo, una misma minoría, un mismo número el que va para determinados lados en cualquier país. Creo que no es una cuestión de fronteras. Como decía Einstein, el universo y la estupidez son infinitas. Aunque el universo no sé si tanto. Bueno, le cuento que nos llega un mensajito. A ver, cuente. ¿Qué nos dicen? Uh-huh. Así. Somos Rogelio y Silvana. Queremos anotarnos para el sábado, Sabina. Bueno. Bueno, vamos a hacer... Bueno, antes que nada, bienvenidos. ¿Cómo les va? Si es la primera que nos escuchan, bueno, esto es siempre igual, para que, sí, para que ya sepan. Para que no sufran tanto el cuarto día. Claro. Bueno, che, vamos a hacer así. Si están escuchando, uh-huh, si nos quieren, ¿cómo podemos hacer? ¿En cuanto a qué? O sea, ¿nos dejan los últimos tres números del documento? Claro, necesitamos el nombre, la cantidad de entradas que quieren y los tres últimos números del documento. Supongo que son para ellos dos. Claro, pero por ahí, quien dice dos, dice cuatro en algunas posibilidades. Bueno. Y como la producción de la obra nos dijo que unos cuantos más pueden llegar a ser, que nos confirmen si son dos o tres, póngale un... Bueno. Claro, pero... No, vamos 10. Bueno, no, ya, bueno, ahí ya la producción de la obra nos cuelga de las patas y nos deja oreando en una semana. Pero bueno, che, mándennos así los últimos tres números del documento y los anotamos en la lista. Uh-huh. Y directamente van con su nombre y los últimos tres números y entran mañana entonces a ver Cosa de Negro a las 22 horas en Sabina, que queda San Martín 1451. ¿Les parece? Mándennos los últimos numeritos nada más. De uno de los dos, no hace falta que nos manden de los no, dos. No hay problema. Con uno, que es quien va a ser el vocero en este, exacto, caso. Otro mensajito que nos llegaba, en este caso es del Fede, que nos dice: hola amigos, me alegra que anden bien. ¿Pasan la vaca y el bife? Gracias. La vaca y el bife. Bueno, cómo no. ¿Cómo anda, Fede? Muchos besotes, Fede. No pude escuchar el ojo blindado ayer, Fede. bueno, hoy es 2x1 también. Hoy regalamos el 2x1 de música. Bueno. Hoy es viernes, el primero que mande un mensajito y quiere que arranquemos con dos temas musicales de algún grupo. Entonces, a partir de ahora es que entra, sí, a jugar. Bueno, el Fede sonó, entonces. No, papá le pidió uno solo.

Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood, a todos los que nos conocen, a todos los que en algún momento van a publicitar en este programa y nos van a ayudar y van a colaborar con esta causa revolucionaria que estamos encarando hace más de 2 años. Gracias a todos. Nosotros continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-7644, los teléfonos si quieren comunicarse con nosotros. Bien, Rogelio, ahí nos llegaron bien los datos, amigo. Vaya nomás, mañana ahí a la... Vaya Sabina, simplemente con su nombre y los últimos 3 números de su documento, que ya va a figurar ahí Rogelio por 2. Así que vaya nomás, le va a gustar, está lindo este... Esta obrita con los 3 cuentos de Fontana Rosa. Así que vaya directamente, que va a estar anotado ahí en la puerta. Si llega a tener algún problema, nos llama a este número, Rogel, y nos recontra remil putea. Pero no va a pasar eso. Quédese tranquilo. Le cuento que, menos mal, le iba a decir primero que nada, menos mal que no le dijo a Rogelio que viniera y nos pegara, porque eso ya no se puede, no hay cuerpito que aguante. Qué bueno que utiliza la tecnología ahora. ¿Vio? ¿Tiene algo para decirme? Sí, que le damos las buenas tardes a Yanni y nos mandaba un mensaje en el cual nos decía: hola chicos, 2x1 de Edith Piaf. Uf, ¿hay Edith Piaf acá en la radio? Supuestamente hay, la producción lo está buscando, así que si podemos vamos a pasar 2 temitas de Edith Piaf. Y si no, Yanni, te estaremos avisando para que nos digas otro músico. Bueno. Otro mensaje que nos llegaba, en este caso del Fede, nos dice: escúchenlo hoy por Radio Walden, pasen Get Up Stand Up y Buffalo Soldier. No. Esos son de Bob Marley. ¿Cuánto tema pidió Fede ya? 3 temas pidió ya. Claro, el tema es que él pidió ahora el 2x1. Ah. Bueno, sí, El Ojo Blindado sale hoy a la hora 22. A la 20. Uy. Perdón, a las 20 horas sale hoy en www.radiowalden.com.ar. Ahí sí lo voy a escuchar, Fede. Ayer no lo pude escuchar en vivo y en directo. Sí, escuché también en diferido Mariano, su programa. No sé si anda por ahí Mariano. Bueno, le agradezco los saludos que me mandó ahí en su programa. Muy lindo, lo estuve escuchando ayer. La música que estuvo pasando de este compositor, Morricone, un gran compositor de música para películas, sobre todo. Y qué feo dato que nos contó Mariano ayer. Sorprendidísimo, yo tampoco sabía, como todos. El pájaro también estaba escuchando y se había sorprendido. Morricone fue el que hizo la maldita musiquita del Mundial 78. La marchita esa la hizo Morricone. ¿Vio, compañero? Usted también se sorprende. Esas son las pálidas que tira Mariano en su programa. Bueno, el programa de Mariano es por ahora, creo que fue el último programa, se llamó Ni Héroes Ni Demonios, que salió este martes a las 20, a las 22, acá en la Estación del Sur, y yo lo escuché en Radio Walden ayer jueves a las 20 horas. Bien. Muy lindo, no se lo pierdan, se lo pueden escuchar la semana que viene. Le mando saludos a Mariano, que anda por ahí. ¿Puedo contarle algo? Sí. El operador nos reputió de una manera. ¿Por? Porque lo estuvimos haciendo buscar, digamos, encontramos que hay un disco acá en la radio, o había, de Edith Piaf. No lo encontró entre todos los que tiene, dado esa circunstancia, nos dijo de pasar los que pidió el Fede, que tampoco le encontraba una de las canciones. No. Así que bueno, le pedimos mil disculpas a Yanni, en el caso que quiera que escuchar otras canciones, que nos avise, porque no encontramos el disco. Ay, tantas cosas no se encuentran en la vida, se van a preocupar por un disco. Mire, yo ayer no pude encontrar una película que fui totalmente convencido de que la iba a encontrar. Fui a preguntar por la película de Isabel Coixet, La vida secreta de las palabras. ¿Y? Tan básico como Isabel Coixet. Tampoco le iba a pedir cosas mucho más complicadas. Mucho más. No, me dice, no está, me dice. No se editó esa película, me dicen, en biblioteca, que es por ahí donde uno dice, bueno, si no la encontrás ahí, ¿dónde la vas a encontrar? Claro. Y me dijeron, no se editó, me dice. No se editó en Argentina esa película. No se editó en Argentina, quiere decir que si usted va, y se va a editarme a La Quiaca y a Buenos Aires, en ninguno de los lugares la va a encontrar. No llega esa película. Acá, Argentina, La vida secreta de las palabras. ¿Por qué? No, que si supiera. pero aparte le digo, mirá que han entrado las otras de Isabel Coixet, en Mi vida sin mí. Sí. Llegó, después la otra que no me acuerdo el nombre, que no me gustó mucho, la pura Penélope Cruz, que no me acuerdo cómo se llama la peli. Pero digo, bueno, ¿y esta no? No, me dice, esto no. Bueno, así que uno quiere hacer las cosas bien, sí. Pero y bueno, por suerte uno la pirateó. La pudo conseguir pirateada para verla, todavía no la vi, pero me llamó la atención de que no haya estado. Yo pensé que era una película, dentro de todo, accesible. Claro. Pero bueno, se da cuenta que nunca es complicado encontrar lo que uno busca en la vida. Bueno, por lo pronto le decimos a Yanni que sí, este programa va a tratar de reponer el disco de Edith Piaf, porque no puede ser que no esté. O sea, es Edith Piaf. Si me dice cualquier otro, yo se lo entiendo que no esté acá en la radio. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas, pájaro. No sé, pájaro, ahora le contestamos. Dice el Fede, ¿cambió el teléfono? Porque ayer le mandé un mensaje y nada. No sé, Fede, responda. Pero capaz que al programa le tienen que mandar al de la jefa. Ajá, eso es otra cosa. Me parece, pájaro, no al Fede. Bueno, si el Fede nos quiere confirmar. Sí, por favor. ¿Cómo anda, Mariano? Buenas, Mariano. Nos dice, buenas, chicos. A mí también me mató lo de Morricone. Eso demuestra que es un ser humano como uno. Sí. Vaya a saber los chanchullos que se habrán mandado Mozart o los Beethoven. O el Beethoven. Quién sabe, ¿no? Pero qué se le puede decir. No. Igual, qué bueno en algunos casos que uno no se entera. Sí. Discúlpeme, pero ahí sí, qué lindo vivir en la ignorancia. Porque, mire, yo hablaba con la producción fuera del aire cuando me decían lo de Morricone. No se salva a nadie. No hay uno que le pueda... Y no, somos todos condenados. Por lo visto. Todos condenados. Igual la música de Morricone está alucinante. Uh-huh. Y bueno, listo, quédese con la música, ¿qué le importa lo otro? Hay personajes que yo admiro muchísimo, uh-huh, y que me pueden decir cualquier cosa que no me afecta en lo más mínimo, desde música, eso, yo que sé, Mariano, usted lo nombra a Beethoven, me pueden venir hoy a decir que Beethoven era lo, no sé, el mayor hijo de su el madre, el mayor pervertido pedófilo que había en el siglo XIX. Está perdonado. ¿Qué sé yo? Me pueden decir lo que me quieran decir de Woody Allen. Está perdonado. Que puede llegar a ser posible y que también. Puede ser verdad, totalmente. Ni me interesa, mira. Bueno. O sea, para mí está. O sea, se le perdona todo. Diga, no es que se le perdona tanto. No. Vamos acá en esa boludez que uno siempre critica acá, eso de. Los ídoles. Estamos hablando en otro. En otro sentido. O sea, sí. Nadie quita lo majestuoso. Estamos en otra sintonía. Claro, lo majestuoso de su arte. De su arte, voy a seguir apreciando su arte alucinantemente. Qué sé yo. Pero bueno, sí, no deja de llamar la atención. Aparte. Es como que es. El himno de la. Del Mundial 78. Sí, sí. Y es como que además. Mirá que los mundiales son nefastos, pero el del 78, Morricone, justo. Y además, porque bueno, por ahí uno, porque en Argentina sabe todo lo que pasó. Pero en América Latina tampoco andaba lejos. O sea que fue una época muy contundente. Como que no podés, o sea, que se te pase de un país, dos, es entendible. Pero es como que medio continente estaba en quilombo, entonces... Claro, pero bueno. Y ahí volvemos a caer en los lugares así de la de, que hablábamos, del ser humano, las fronteras. Mm. Fíjense, hablando... Comentamos esto, ya hemos hablado muchas veces de este tema del Mundial, pero el técnico de la selección argentina de ese entonces, César Luis Menotti, uh-huh, que él se autodefinía comunista, y fue el técnico argentino, ¿no? En ese Mundial, y un holandés como Johan Cruyff directamente no vino al Mundial, uh-huh, diciendo que no iba a venir a un país que estaba bajo un gobierno militar. Uy, fue un holandés, se dan cuenta que no es cuestión de... Y hubo uno más, creo, un arquero, no sé si de qué país, no sé si de Suecia, si es que estuvo Suecia en el Mundial, que tampoco vino a jugar el Mundial. Mariano, que también nos decía... Pero se nota que la marchita del Mundial la hizo sin ganas, porque le salió bastante pedorrita. El otro día vi Bastardo sin Gloria y la música también es del Morri. Bastardo sin Gloria. No la he visto esa película. No, esa no, creo que no la he visto. Oh, my life. Bueno. ¿Quiere que le lea algunos comentarios que habían llegado? Sí, haga el favor. Bien. Comentarios que llegaron al Blogspot. Uh-huh. El primero es de Chris. ¿Cómo le va, Chris? Buenas. Este, el de Chris venía... al mensaje, al comentario que leíamos ayer, anteayer, que había mandado Araña. Araña, ajá. Que tenía que ver con el tema de del Mundial de Fútbol, el tipo este que se cruzó en el ascensor, ¿no? Sí. De alguien que le estaba cayendo bien hasta que dejó de caerle. Exacto. Entonces Chris lo que dice es: prepárese, Araña. Ya van a llamar para tildarlo de fundamentalista. Para ver. Ya van. Sí, estamos bien. Ya van a llamar para tildarlo de fundamentalista. Ya se salvó de ser acusado gay cuando se declaró vegetariano. Pero tal vez incluso de esta última acusación tampoco llega a salvarse ahora. Postdata. Por cierto, aclaremos que, en tanto reivindicación fanática de un sistema moral y cultural basado en las verdades fundamentales registradas en un libro sagrado, la Biblia, el Corán, el Torá, y en contra de cualquier actitud librepensadora, laica o secular, el fundamentalismo siempre es una defensa de la tradición y nunca una crítica a la misma. Por lo demás, el fundamentalismo reclama la erradicación de las conductas que transgreden las normas tradicionales, lo que a veces llega a traducirse en el llamado a la eliminación física de los transgresores. Así, considerar que determinado apego a los códigos consensuados hacen de una persona un pelotudo difícilmente pueda calificarse de fundamentalista, ni siquiera en sentido figurado. Bueno, sí, pero bueno, fundamentalista, y a mí también me hace acordar, no me diga Cris que a ustedes no lo han dicho alguna vez. A mí me lo han dicho muchas veces. Sí. No seas extremista. Uh-huh. ¿Cuántas veces uno ha escuchado también esas palabras? No seas extremista. Sí. Bueno, pero es recaer sobre lo mismo, ¿no? En la época en la cual vivimos, de un relativismo así, ¿no? Total. De una cuestión de que, bueno, todo vale. Bueno, una época, parafraseando a Henry Thoreau, una vida sin principios, ¿no? Entonces, al vivir una vida sin principios, justamente, todo vale. Y si alguno sigue algún tipo de principios, se transforma en un fundamentalista, en un extremista, ¿no? Pero bueno, gracias, Crista. Bueno, lo que aporta sobre el término del fundamentalismo. No, le iba a decir que hasta de un rebelde sin causa. Bien, este comentario tiene que ver con nuestro amigo madrileño, Fofeno. Mira, Fofeno. ¿Qué nos dice? Desde Madrid. A ver. ¿Cómo? ¿Qué se ríe? Se me dije. No, pero como que, desde Madrid. Sí, es de Madrid, me acuerdo del tema de Pla. Sí, por eso mismo es que se lo remarco. Pongamos que hablo de Madrid. Bueno. Dice otro cantantón, cantante. Cantantonto. Cantantonto. Bueno, nos dice Fofeno. Ajá. ¿Cómo? ¿Hay argentinos a los que no les gusta el fútbol? ¿Que no apoyan a su selección? ¿A los que no se le inflama el pecho de orgullo con las hazañas de Messi? ¿No es eso pecado? Dice Fofeno. Ey, eso fue un chiste. Ah, bueno. Pero más allá del chiste y de la exagerada prevención de Chris, ya veo que yo digo exagerada, y así todo un oyente terminó llamando a la radio para acusar a Araña de fundamentalista. Decía, más allá de eso, el comentario de Chris se relaciona estrechamente con algo que me pasó hace unos días. Yo mismo fui acusado de fundamentalismo en una reunión por atreverme a insultar la sacrosanta institución española, la corrida de toros. Usted también con qué se mete. Sí. O sea, amiga Cris, habrá que asumir que el otrora preciso término sociopolítico ha variado su significado para pasar a significar casi cualquier cosa. ¿Casi cualquier cosa? No sé. Tal acusación se ha vuelto de uso masivo en Occidente. Pero el término, no casi cualquier cosa. Claro. Tal acusación se ha vuelto de uso masivo en Occidente. Pero especialmente en aquellos países cuyos gobiernos han tomado la estúpida decisión de apoyar a Bush en su lucha contra el Islam. España entre ellos, como si los grupos musulmanes más fanáticos fueran más fundamentalistas que la derecha evangélica de Bush. Así, no será raro que la acusación de fundamentalismo se dispare por extensión contra toda aquella crítica a los usos y costumbres del hoy universal y hegemónico American Way of Life, o a cualquiera de sus variantes locales. Usos y costumbres que, dado el caso, bien podrán incluir al fútbol o a las corridas de toros. Pero es el statu quo de cada país el que se encargará de rellenar con estos conceptos conservadores los cráneos ablandados de los ciudadanos, por medio de la tele, por supuesto. Por ejemplo, el gobierno japonés ha logrado que la opinión pública de ese país considere terroristas de la mayor peligrosidad a aquellas personas que se unan activa o solidariamente a la lucha contra la caza de ballenas. Algunos bloyentes han citado en otra ocasión al Frente de Liberación Animal. Pues bien, según los organigramas del FBI, esta organización está fichada en los Estados Unidos con el mismo grado de peligrosidad terrorista que Al Qaeda. Uh-huh. Y sí, en España ya circula el concepto de que la oposición a las corridas de toros es fanática. E incluso no es raro oírselo decir en los medios a intelectuales usualmente considerados progresistas. Extrañísimo fenómeno que ya han sufrido ustedes en la Argentina cuando, tras la llorada muerte de la utopía, aplastada por la caída del paredón berlinés, respetados intelectuales como el difunto Soriano o Eduardo Galeano pasaron a encabezar el ensalzamiento ideológico del fútbol como una aguerrida y legítima pasión popular, y no como la orwelliana variante moderna del circo romano, noción que esa misma izquierda sostenía en los 60 y 70. Vamos, si hasta el propio rock nacional, entre comillas, música tradicionalmente contestataria, entre comillas, se le fue volviendo futbolero en los 90s, ¿no? Y después nos pone una postdata, Fofeno. Uh-huh. Sí, ya sé que Galeano es uruguayo, pero desde Madrid no se nota. Dicho con todo respeto, por supuesto. O me voy a olvidar de que la más contundente visión del papel de España en la historia me la dio la lectura de Las Venas Abiertas de América Latina. Y sí, también en España están de moda los intelectuales progres haciendo de futboleros, agitando banderas en las que la cara del Che se funde con la de Maradona. Trepate. Bueno, qué decir, alucinante, che, el comentario, Fofeno. Y sí, en cuanto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Igual no sabía, ¿no? Algunas cositas. Por ejemplo, lo de también, ¿no? Tratar de terroristas, fundamentalistas, al que se opone la caza ballena, por ejemplo, en Japón. No, eso no lo sabía. O en Estados Unidos, ¿no? Al Frente de Liberación Animal, también, que se los tenga como terroristas. Ah, bueno, nada, qué decir todo eso, tal cual. Y después sí, o sea, en cuanto a lo que hice de Galeano, Soriano, a mí, lo único que voy a decir es mi experiencia. Uh-huh. Galeano es un escritor que ha logrado emocionarme y me abrió la cabeza en un montón de sentidos. Pero fíjense qué curioso, porque justamente el libro que Galeano habla sobre el fútbol no lo leí. El fútbol, la sol y sombra. Sí. No lo leí ni lo pienso leer porque no me interesa ese libro de Galeano. Soriano nunca en mi vida lo leí, mire lo que le digo. He intentado leerlo a Soriano. Pero no. O sea, bueno, acá, no sé si Fofeno lo sabe o no, pero acá también hay una vieja. Hubo un viejo debate que ya pasó hace mucho, ¿no? Entre el fútbol y la literatura, ¿no? Estaban justamente los borgianos, digamos, donde Borges odiaba, detestaba el fútbol. Y después, lo que adoraba en el fútbol, uh-huh, como Soriano. Acá había un filósofo que sigue escribiendo todavía. Este que escribe muchas notas en el suplemento de La Nación, en el ADN, creo. No sé, o sea, no me lo... Un filósofo así, rema la onda. Bueno. Sebrelli. Ajá. Sí. Que odia el fútbol. Uh-huh. Soriano le sacó un libro después en un momento que se llamaba Sebrelli, vos anda al arco. Uh-huh. A mí, sinceramente, no me gusta cuando se mezcla. Sinceramente, a mí la literatura, no, cuando se mezcla con el fútbol y se mezcla toda esa cosa populesca, así, se ensalza el fútbol, en absoluto. Mira. Fue la impresión. Además, le iba a decir, también estaba esta disputa entre el hecho del menospreciar a ciertos escritores por esta cuestión de que no eran academicistas y que fomentaban cierta tendencia hacia lo deportivo y futbolístico en este caso. Claro. No sé, cada uno. Estoy hablando a mí no me gusta. Kusturica, me encantaba lo que venía haciendo Kusturica, lo que hizo con Maradona es patético sí. Lo que hizo. No me gustan a mí esas cosas, no me llegan, o sea, no me tocan esa ninguna fibra, lo popular, el fútbol ahí como elevando el Maradona a nada, a mí. Pero sí, por eso estoy de acuerdo con lo que nos pones acá, Fofeno. Pero bueno. Sin dudas, después, o sea, de leer La Vena Abierta América Latina, después también de leer Patas Arriba, el libro de los abrazos, son libros hermosos de Galeano. Y justamente, casualidad no, porque no creo en las casualidades, el libro que él escribe sobre el fútbol no lo leí ni me interesa leerlo. Pero bueno, también, ¿no? Cualquiera que se oponga al American Way of Life es un fundamentalista. Pero que es como hablábamos en varias oportunidades. No podés ir en contra, está mal visto. No, ¿cómo no te puede llegar a gustar aquello que a la masa le gusta? Y si no, sos el rarito, y si no, ay, pero callate, ¿cómo vas a decir eso? Entonces uno termina en muchos casos callándose y haciendo como que... Y quienes por ahí ya son más sinceros consigo mismo, hacé lo que se te cante, a mí no me vengas a romper la paciencia. Tal cual, pero bueno, sí. El ser humano el ser humano, supongo, busca ponerle también nombre y etiquetas a todo, digamos. Yo me imagino lo que debe ser también allá, o ponerse a la corrida de toros. Y no creo que debe ser muy parecido a lo que ocurre ahora con el fútbol. La anécdota que contaba yo el otro día, del mundial pasado, cómo reaccionó una persona porque un tipo le dijo que no estaba mirando el partido de Argentina cuando jugaba Argentina, que estaba jugando él un partido de fútbol. Vos sos un extremista. Son los términos. Pero sos un extremista. William fue a la selección. Lo va a ver. Sos un extremista porque fuiste a jugar vos tu propio partido. ¿No? Aparte, fíjese. Pero ¿por qué hay que verlo? Eso son cuestiones. Que ojo, yo sé que en este momento la pregunta es retórica. Pero por ahí hay cosas que a uno le aburren. O sea, en cierta medida. Yo no digo, ni que sí, ni que no. Cada cual que haga lo que le guste. Pero personalmente me resulta aburrido. Está bien, por supuesto. No nos entonces, claro. Entonces esas cuestiones que dicen, no, tenés que mirarlo porque sos de acá, que esto, que aquello. No, me aburre estar una hora y media al pedo. Prefiero ponerme a dormir una siesta en ese momento. O ponerme, no sé, un baño de crema. Siendo que dicen, estas cuestiones... Antes que perder es tiempo en eso. Y sí, pero es obvio. Y si le gusta, lo mira. ¿Y cuál es? Claro, pero es que cada uno haga lo que realmente quiere. Basta de esa cuestión. Pero es un deporte. Únicamente. ¿En qué sentido? No sé si hace falta aclararlo. Es un deporte. Punto. Aparte. Vamos. ¿Se entiende? Cuando se lo quiere mezclar con la literatura, no, muchacho. Por eso tampoco me interesa Fontana Rosa. No, hay cuentos que he leído de Fontana Rosa que están buenos. Está bien, bueno, no son los de deporte los que yo leí. Bueno, el pájaro que le decía a Cris. Bueno, no le puede responder ahora a Cris, pájaro, pero seguramente le responderá después en un comentario. Cris, no abre el paraguas que todavía no llueve. Igual me parece que cuando leímos el comentario de Araña, casi todos los mensajes habían sido bien irónicos. O sea, de los mensajes que habían mandado los oyentes de acá. Creo que un par hubo, pero no se agredió a nadie, si al contrario, Carlos, relajan mal también. Cuando leíamos el mensaje de Araña, que a él, digamos, le estaba cayendo bien un Ah, sí, no, nada, nadie dijo nada acá. No, había sido irónico también. Todos los buitres que hay del otro lado escuchando. Bien, nos repasamos de las 2 de la tarde. Vamos a pasar un solo tema, Fede. Le pedimos disculpas. Pero estamos pasados, sí. O sea, aparte duran 6 minutos cada uno de los temas que eligió, Fede. No, no. No. Bien, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Muy bien. Nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Desde ya, muchísimas gracias a Jofeno, a Cris, a todos los que ahí siempre están colaborando desde el blog. Uh-huh. Y se produce toda esta retroalimentación. Palabra que queda bien decirla siempre. Nos retroalimentamos. Hay un feedback acá. Vamos con Marley. Vamos. Get up, etcétera. Get up, stand up. Ahí está.

somebody I ignore. Knives and spikes and guns and the likes are every tool of pain. A sinister little midget with a bucket and a mop. A sinister little midget with a bucket and a mop. A sinister little midget with a bucket and a mop. Where the blood goes down the drain. And it seems so bad. The stone's been choking and a weeping green is gone. In the room where the giant fire of a woman, the torture never stops. The torture never stops. The torture. The torture. The torture never stops. And the trout is cursed. The loins and groins are soon dispersed. His carving star is well rehearsed. He's fat and shows all dead beakers. All men be. ¡Gracias! mademoiselle, mademoiselle Davignon. De merce o viso Bahía, de merce escudelle. Bueno, acá volvimos, continuamos haciendo este escenario de las voces. Los números de teléfono, si quieren comunicarse, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Lo que escuchábamos era Marley para el Fede, sí. Después La Vaca y el Bife de Las Pelotas, que había pedido también el Fede. Y después un tema de Fran Zappa, llamado The Torture Never Stop. The torture. Claro, torture. The torture never stop. La tortura nunca para. Sí, nunca termina, nunca acaba, como prefiera. Habíamos recibido unos mensajitos. A ver. Uno de ellos de Mariano. ¿Qué nos dice? Que decía, cada vez que juegue la selección, hay empanada, locro y vino en casa. ¿Se prenden? Si no estamos haciendo el programa, Mariano, ¿cómo no? Igual. Y si estamos haciendo el programa, lo dejamos, hey. Lo que sí, Mariano. Si usted se banca, que yo me ponga a charlar o me ponga a tejer. Porque eso de aburrir... No. Ah, bueno. Mariano, entre nosotros. Veo un partido de fútbol con mujeres. Ahora me sale todo el machismo. Es insoportable. No, pero yo no molesto. Simplemente hay momentos en los cuales sí me van a dar ganas de charlar. Y hay momentos en los cuales me quedo tejiendo tranquila. Voy a decir un lugar común. ¿Qué? Nada más difícil que explicarle la ley del offside a una mujer. No, espere. Yo sé que es algo difícil, que es un lugar común. Por eso, después de que mi papá me lo trató de explicar 3 veces, no insistí más. Sí, me parece fantástico. ¿Vio? Obviamente que al padre uno le tiene que hinchar las pelotas con ciertas cosas. Ajá. Cuando no había forma, no le daba ni cuarto de pelota... Y él lo seguía mirando al partido. Dije, bueno, me quedo al lado tuyo, tomamos mate y listo. Bienvenida, mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida. Igual, por la invitación de Mariano, yo estaba más interesada por lo gastronómico que por el resto. Está bien, cada uno va a lo que le interese. Por eso, ya que hacía la invitación, uno se prende. Bueno, igual hablando de estas cosas me acordaba así de una escena de una película de Woody Allen. Qué raro. No me pregunte cuál, no me acuerdo. Pero que él está con una chica así re intelectual hoy, así viola la chica. Entonces él la acompaña a la mujer al tipo en una fiesta, encuentro donde hay escritores, críticos, periodistas, ¿no? Toda así, la elite literaria. Toda la high, high. Claro. Entonces ella dice, por favor no me haga pasar papelones. Dice, gente muy importante, que a mí me puede servir para editar mi libro, qué sé yo. Entonces, bueno, él siempre quejándose, ¿no? Entonces, en un momento están todos ahí reunidos, qué sé yo, y el personaje de Woody Allen está encerrado en una habitación arriba, no le da bola a nadie. Dice, vení, que no me hagas quedar mal, qué sé yo, y él está mirando un partido, no sé si de béisbol, no sé de qué. Entonces le contaba a ella cómo iba el partido. Dice, por favor, no me hagas quedar mal, venir abajo. Pero déjalo, todos esos intelectualoides que no entienden nada, que se la pasan criticando, se empieza a bardear a todos los filósofos, a todos los intelectuales. Dice, en cambio esto que yo estoy viendo es físico. Hay cuerpo, vení. Y la tira a la cama. Esto es físico. ¿Qué me importa? El otro hablan, son ideas. Vamos a lo físico, le decía él, ¿no? Bueno. No sé por qué me hacía acordar todo esto a esa escena buenísima. Claro, no le sabría decir. Igual siempre me parece que en ciertas cuestiones es interesante el planteamiento. Sin duda, que más que interesante. No, ojo, no ni ver béisbol ni ver fútbol, sino eso, lo del cuerpo, ahí es donde está lindo. Claro, no sé, acá no sé, dice, yo miro que juega, no habla nadie. Veo los cuerpos físicos moviéndose. Bueno, dígame. No, me acordaba ya que estaba con esto con respecto a la película El Nido Vacío. Ajá. Cuando estaba el personaje de Oscar Martínez, que estaban en una cena junto con su mujer que era Cecilia Roth, y también toda una sarta de intelectualoides. Ah, sí. Y que le decía al psiquiatra, si no me equivoco, que estaban charlando, y dice, no, seguro que va a ser muchísimo más interesante que lo otro. Sin duda. Me gusta verte, Juana, te quitas eso, marihuana. Nos llegaba un mensaje de Diego Lata, a quien le damos las buenas tardes, y nos dice: buenas, gente, saludos al Fede y pasen Preso en mi ciudad o Civil War. Uf. Bueno, cómo no. Bien, también nos llegaba un mensaje indio, le pedimos disculpas, che. Nos llegaba todo en signos. El mensajín. Si se lo quiere mandar a la compañera, bueno. Porque se ve que con usted hay problema con su teléfono y el mío. Indio. No hay compatibilidad. No. Así que mil disculpas, che. Si los querés volver a mandar, se lo mandás ahí a la compañera, sí. Nos enteramos lo que tenías para comunicarnos. Habilíteme el micrófono, gracias, operador. Mariano, que dice: a la hora del fútbol, las mujeres tienen que oficiar de camareras o, para los abstemios, de coca-coleras. Además, están a mano por si tu equipo pierde. Sexo a gogó. Para matar la angustia. Discúlpeme, pero la de camarera no me gusta ni medio. Y ni camarera ni coca-colera, ahí ya no. Y que no sea así. Si ganan también, no de que únicamente si pierden. No, no, no. Para festejar. No, si ganan hay que ir al monumento. Qué escena patética, disculpen. No, no. Qué no. Idiota, me va a salir toda la. Pero qué ser humano. Oh, boludo, tocando bocinita al monumento. Yo no puedo creer. Ve que mi planteamiento está más interesante. Si gana, festejamos. Si pierde, bueno. Yo, claro. Yo te acompaño, te doy consuelo. Ah, el pájaro que decía: a mí, pásenme la Parabellum del buen psicópata. De Los Redondos. Muy bien. Bueno, pájaro, se lo pasamos en la tanda. El pájaro que también nos dice: hoy vi unas tanguitas y culotes de Argentina alucinantes. Todo el merchandising. Uf. Pájaro. Sin la necesidad de herir susceptibilidades. Pero en esas cuestiones el hombre es tan básico. Un culote de Argentina ya está. ¿Qué tanto se va? Se va a poner a pensar, a reflexionar. Entre lo dicho y lo hecho. Sí. No llegaba un mensaje que me parece que es del indio, pero este hombre me está cambiando los teléfonos y me marea. Él nos dice: este país es congénitamente fundamentalista e intolerante a cualquier opinión no estándar. Tanto es así que provoca una reacción explosiva y una desesperación por corregirla. Por ejemplo, cuando alguien dice que las mujeres manejan bien. Blood, blood, blood, me perdí. Ajá, ahora sí. ¿Se lo vuelvo a leer? Dele. Este país es congénitamente fundamentalista e intolerante a cualquier opinión no estándar. Tanto es así que provoca una reacción explosiva y una desesperación por corregirla. Por ejemplo, cuando alguien dice que las mujeres manejan bien. Sí, pero me perdí con lo último de la Claro, que si alguien llega a decir eso, es como que, ¿cómo vas a decirlo? No, que nada que ver, entonces todo empieza, que no, que la mujer maneja mal, que acá, que allá. Eso es lo que yo entendí. Igual no sé si era al revés, o sea, que quería decir que la mujer manejaba mal, ¿no? Esa sí es la única parte que no... Yo, la mujer, el hombre... Manejan para el orto sus vidas. ¿A dónde vas? Le digo yo a alguno. ¿A dónde vas? ¿No te das cuenta que vas derecho al precipicio y te vas a morir como todo? ¿A dónde vas? ¿Por qué te apurás? ¿A dónde querés llegar? ¿A dónde? Papanata, le digo. Ay, todos están apurados. Todos quieren llegar cuanto antes, no se sabe a dónde, pero cuanto antes. Ya triplicaste tu recarga hoy, 21, no tripliqué. Más, nunca tripliqué. Nunca tripliqué. No hay recarga. Sí. Otro mensaje que nos llegaba en este caso es de Yanni, nos dice: che, y en los días en que no hay fútbol, ¿qué es de nosotras? Yo tengo lugar para de sobra, amigas. Bueno, pues cada uno sabrá. Los estándares van a seguir diciendo en muchos casos que tenés que ser esposa y madre. En algunos otros que sos la bruja y que hay que verte de vez en cuando. Y en algunos casos puede llegar a pasar que es la compañera de vida. Eso es el resto de los días. En ese momento es la bruja que molesta porque no te deja ver el partido de fútbol. Y ahí queda el más estándar de todos los pensamientos. ¿Qué más? Sí, ¿qué sé yo? No, me disparaba otro montón de cosas para pensar. ¿Cómo ser? Espere que trate de buscar alguna coherencia en mis pensamientos. Cuanto a esto de ¿cómo es que decía el mensaje, Johnny? ¿Qué hacer? ¿Qué es de nosotras? Cuando no hay fútbol. Claro. Che, no, igual no tiene nada que ver con lo que dijiste vos, Johnny, ni importa, pero me disparaste para otras cosas así. En cuanto a esto, ¿no? De ¿cómo está todo, no? Así organizado de tal manera, preestablecido de tal manera. A mí me pasaba en un momento, me sigue pasando. Sé que esto que voy a decir, como decía Teodoro Adorno, con esta sensación rara de sentirse uno un privilegiado en algunos aspectos, en otros si quieres. Vida, mi vida, ¿qué has hecho con mi vida?, decía Pizarnik. Pero en algunos aspectos, eso, ¿no? De decir, por ejemplo, en un momento me... Póngale, cuando vienen los meses de verano, póngale, ¿no? Acá, en enero o febrero, que este programa deja de salir al aire. Sí. Que cortamos un mes por ahí. Entre comillas, vacaciones, palabra que yo detesto, odio con toda mi alma la palabra vacaciones. Está bien, el que trabaja todo el año y me dice, es la palabra más linda que escucho. Estamos de acuerdo. Por eso es que uno dice cierto. Por eso es tan fea. ¿Por qué? Es una cuestión dialéctica. Para que haya vacaciones necesitas estar 360 días de tu vida, del año, esclavizado. Por eso es tan fea la palabra vacación. Simple. Pero digo, cuando me preguntan, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Que no haces el programa. La única diferencia es que esas 3 horas no voy a estar en la radio. Digo, pero yo no encuentro diferencias. O cuando veo que muchos dicen, bueno, para irte, para descansar, andate, pegate un viaje para descansar. Si me voy de viaje, voy a hacer lo mismo que hago. Claro. Acá, nada más que en otro lado. O sea, no encuentro diferencias. ¿Me explico? Entre vacaciones o no vacaciones. O sea, o entre... O sea, digo, de este lugar cuando uno relativamente tiene las posibilidades en algunos aspectos de hacer las cosas que elige. Entonces, desde ahí, o sea, que tiene que ver con toda esta idea de hobby que tantas veces hemos hablado, que trataba este filósofo Adorno, que hay que cosa fea tener un hobby, separar, ¿no? Trabajo y tiempo libre, ¿no? Eso de separar la vida en dos mitades, como si nuestra vida fuera en dos mitades. Nuestra vida es una, y uno le dedica con total seriedad lo mismo a cualquier cosa. La de escuchar música, de escribir, de leer, de hacer radio. En este caso, que uno hace radio, digo, cualquier profesión o labor que uno decida hacer, que es parte de su vida como un todo. O sea, ¿cómo separar? Bueno, a ver, ahora, ¿qué hacemos en mi tiempo libre? ¡Qué asco! Parte de ya la palabra tiempo libre, ¿no? O sea, quiere decir que tenés un tiempo que no sos libre. Es básico, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Entonces después llega toda la organización. O sea, aquí la organización del entretenimiento, de la cultura esta, de toda la organización de la industria de la diversión, de que te ponemos un boliche, de que te ponemos un cine. Claro, y de que esto lo tenés que hacer con tal persona, esto lo tenés que hacer con tal otra. Claro. Cumplir con que vos, bueno, tenés el rol de tal o cual, entonces, tales días sos tal cosa y cumplís con determinados roles. Qué fea que la... Que, ¿se da cuenta? O sea... El otro día porque leí una entrevista que seguramente le voy a traer para compartirla acá la semana que viene, de Woody Allen, que estuvo la semana pasada en Cannes presentando su nueva película. La película, dicen que no es muy buena, bueno, ya Woody Allen vio. Pero... Ya está de vuelta. Él decía que la vida sigue con esta idea de que la vida para él es dolor, es sufrimiento, y que la vida, para si quieres ser feliz, tiene que mentirte un poco y engañarte un poco. Digamos, porque fíjense, si ponemos a ver todas estas cosas que estamos hablando... Claro. Es patético. Hasta fíjense, los jóvenes, los que tienen auto, sí, lavan el auto el sábado. Sí, sí. Para el sábado la noche salir sí, a caretearla con el auto. Los señores jefes o patrones, etcétera, lo lavan el domingo. Para que el lunes esté limpito para ir a hacer sus chanchadas a donde vayan. El domingo va la familia al parque. El viernes, el sábado, los jóvenes ya empiezan a descabezar en un boliche. Digo, es patético cómo está hasta organizada todos los espacios. Sí, cómo está organizada tu desgracia. Claro, exacto. Sí, sí. Bueno, qué gran descubrimiento está haciendo Rudy. No, no estoy haciendo ningún descubrimiento, pero me vino todo esto a la cabeza así como para igual comentarlo. En cuanto al mensaje que mandaba Yanni, me quedaba pensando que por ahí hasta lo más triste de todo esto es cuando muchas de las mujeres fomentan eso, porque uno puede llegar a estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero en algunos casos es la misma mujer la que fomenta mucho de todo esto. O sea, de decir, bueno, para, póngale, estamos hablando de toda esta cuestión de las manías con respecto al fútbol, y de ir ahora, en estos días, a comprarse calzón para que el marido la vea con el calzón de Argentina, para que le mire el traste en esos días. Ajá. Porque después, claro, la otra ni se calienta o él tampoco, y pasan y pasan y pasan. Entonces que uno dice, ¿por qué? Cómprate el calzón de Argentina si se te canta en enero, cuando te vas a la playa con él, y que te lo mire él o el otro. Pero es, en esas cuestiones también hasta es terrible, porque uno puede llegar a estar en contra y decir, ah, que esto, que aquello, pero a veces es la misma mujer la que fomenta un montón de cosas. Y sí, tal cual, obvio. Y que es peor todavía, porque que venga de afuera, bueno, uno puede llegar a criticar. Cuando sos vos, mamita, mandate a guardar. La rutina es el cáncer del tiempo, decía Beckett. Y vaya si tenía razón. Es, sí, ay, a mí a veces me resulta tan triste. O sea, me resulta, sí, tristísimo el hecho de que no te puedas bastar de vos mismo para divertirte y pasarla bien, que tengas que estar organizado por otro. Fíjense que está todo organizado por otro. Te organizan hasta eso. Ay, qué feo, qué feo. Me suena a ser, digo, wow, qué loco, bueno. Thank you. Bueno, como decía Galeano en uno de sus libros, ¿no? El mismo que crea el paralítico, el mismo que después te ofrece la silla de ruedas. Uh-huh. Le mandaban un mensaje a usted, y en este caso es de Diego Lata, que dice: che, qué vida aburrida la tuya, Rudy, siempre haciendo lo mismo. Ponele onda y anda a trabajar, así haces algo distinto. Ja, ja, ja. Estoy trabajando acá, tornero. Ya lo he hecho. Y hay algunas cosas, igualmente, por más que uno ya lo ha probado y... Bueno, no me hagas recordar esos momentos de mi vida oscuros. Creo que me olvidé lo que iba a decir. Le agarra tanto dolor que se pone mal. Digo, que hay cosas que más vale tampoco no probarlas a veces. Uno ya sabe que son feas. No hace falta probar todo, nada, es mentira. No pruebe todo. Los prejuicios sirven para eso también, para evitar malos momentos. Lo que sí me quedé pensando en esto de que... Si uno... Igual levanté una parte de mi vida nada más. Si conoces toda la otra parte, a ver cómo se compensa todo. No, pero lo que notaba era que por ahí fue en tono, por lo menos lo que uno recibió, que fue en tono de joda. Pero usted, por no hacer lo que hace el resto, es aburrido. Sabe las veces me han dicho eso. Y entonces que uno ve. Me han dicho, como le decía a Fofeno, así a Cris, mil veces me han dicho, ¿por eso tan extremista? Por varias situaciones X que no me. O sea, no viene muchas, el sí. caso. Y también eso lo de aburrido. Uh-huh. Tal cual, en muchos casos me han dicho eso. Uy, menos onda. ¿Por qué menos? A ver, ¿qué es tener? Vos tenés onda. Bueno. Eso es tener onda, le digo. Fantástico. No, prefiero seguir siendo un aburrido, le digo, total. Sí. O no, también esos latiguillos, ¿no? Esas frases de fin de semana, ¿no? De alienación. Cuando te preguntan qué hiciste el fin de semana. Que también uno en algunos puntos la usa, digamos, ¿no? Porque le salen por ahí esos latiguillos. Sí. Y después yo mismo me arrepiento y digo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo una estupidez. Es que uno no está exento, vive en esta sociedad. Y claro. Pero yo mismo después me digo, no, sí, estoy diciendo una estupidez. Voy a tratar de no repetirla más. Esto que se dice muchas veces cuando te dicen, che, ¿qué hiciste el fin de semana? Póngale, ¿no? Pregunta sí. ya clásica, como hiciste ahí. ¿Fuiste de vacaciones y no te quemaste? ¿Qué tiene que ver? ¿Que hay una ley? Bueno, hay cuerpos que bienvenido no se pueden... Bienvenido a la costa. Prohibido no quemarse, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero hay cuerpos que no se pueden quemar. Pero aparte. Además. Entonces le preguntan, ¿qué hiciste el fin de semana? Y usted le dice, me quedé en mi casa, estuve leyendo, estuve escribiendo, estuve viendo... no hiciste nada. A ver, volvamos otra vez. Te dije que estuve escribiendo, que estuve leyendo, que estuve viendo cine. Pero no saliste, no hiciste nada. A ver, ¿qué hace? Eso de hacer algo y yo hice nada. Uh-huh. No, fíjense cómo está en el vocabulario, en el imaginario colectivo. Sí. ¿No? Que como que por ahí hacer las cosas implica, tiene que ser el fin de semana. Porque por ahí uno tiene más la vida agitada de lunes a jueves que el resto de los días. Y también se pasó de rosca todos esos días y después sábado y domingo no quiere salir ni a la puerta. Que también pasa. Sí, tal cual. Pero bueno, y ahí está el concepto, qué aburrido. A mí me hubiera sido aburrido hacer lo que hiciste vos, boludo, le digo. Yo la pasé re bien. ¿No? Pero bueno. Esto se ve a cualquier ámbito. Sí, sí, sí. Bueno, y así hablando pelotudeces se nos fue todo el bloque. Teníamos que hablar de un escritor alucinante. Porque así como decimos una cosa, hacemos la otra. Y vamos a hablar de un intelectual así alucinante. ¿Cuál es? ¿Y qué? ¡Go! 5, 4, 3, 2, 1! así como digo esto, hoy me voy de caravana al boliche hasta las 7 de la mañana. ¿Y qué? Y después me voy al after office con todos los chicos de corbatita. ¿Y? Y hace trencito. Y hago el trencito, para adelante y para atrás. ¿Y? Acá Diego Urlato nos mandaba un mensaje. No sé si va al aire o no, pero como no hay aclaración, va al aire. Claro, pero dice... Dice, Lore, era broma. Ya sé que fue malo, pero se entendió, ¿no? Ja, ja, ja. Sí, el tema es que por ahí en algunos casos... O por eso yo aclaré, yo lo tomé como broma. Pero en algunos casos, esto se dice en serio. Y ¿qué se cosa? Dice el hecho de que usted es un aburrido, que le ponga onda. Ah. No por usted. No, me dice en serio, Tornero, que me estoy jodiendo yo. No por este caso en particular y no por usted, sino por ahí también por lo que uno hace. O sea, yo le digo, generalmente me pasa que los sábados y domingos estoy en mi casa. Uh-huh. Pero porque salí todos los otros días. Bueno, que tuviera una vida. ¡Oh, qué descontrolado! Tampoco lo tome, no, tampoco se vaya al carajo. Pero lo que voy es que uno tiene otras actividades que por ahí prefiere el fin de semana quedarse en la casa disfrutando de otras cuestiones. Uh-huh. Entonces, por eso también, qué aburrido. Y dice, no. Yo le digo no, porque aburrirse es besar a la muerte. Ah. Y ahí no entienden más nada. Me dicen así. Aburrido y chapa, me dicen. Bueno. Aburrido, chapa y extremista. Oh, ¿por qué te la complica tanto? Sí. No, yo no me la complico, le digo, vos te la complicas, le digo. Yo no. ¿Vos me ves mal? No. No. Yo no me la complico, le digo. Bueno. Bueno, nos la repasamos. Íbamos a hablar de un personaje alucinante. Bueno. Si podemos, hablamos en el próximo bloque. Y si nos veremos. Y si no, nada. Cuando sea, no será el momento este. Uh-huh. De hablar de Gerard. Ah, ¿de Pardier? No, justamente. Ah, mire usted. Bueno, 462-2124-156-70-76-44 son los teléfonos, los números de los teléfonos. Ajá. Teléfono, si quieren, se lo llevan. Este total. A la semana lo devuelven. Sí. Y si no le digo que me lo he perdido y me lo devolvieron, ¿quién lo va a querer el teléfono? ¿Quién devuelve un teléfono? Este sí. Sí, ese sí. Usted quédese tranquilo, que ese siempre se lo van a devolver. Vamos a la música. Primero con un tema que. Vamos a pasar los dos temitas que pidió Diego el Lata. Bien. Primero uno, después el otro en el medio de la tanda. Sí, es entendible. Ahora vamos a escuchar Civil War, que pedía, de los Guns N' Roses. Después van a sonar los Redondos. Ah, no, hay otros. Bueno, después vamos a pasar los Redondos, el tema que pedía el pájaro. El Parabellum del buen psicópata. Y no quiere pasar primero el de Preso en mi ciudad. Bueno, está bien. Haga lo que quiera. Primero vamos a pasar Civil War. Bueno. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it. Look at your women crying. Look at your young men dying. The way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Lives we're leading the way we've always done before. Bloody heads, I can't deny. And the war's the way by

yourself. Hey! Spanish dance magic. Bueno, acá sin Patri, sin Ley, volvemos a hacer la última parte de este escenario de las voces. Escuchábamos en la tanda Civil War para Diego el Lata, la Parabellum del buen psicópata de Los Redondos para el Pájaro. Después sonaba algo de Hendrix. Nosotros continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Habían llegado algunos mensajitos. Sí. Yanni nos mandaba un mensaje en el cual nos decía: che, ¿saben cuántos CDs tiene Anthony and the Johnson? Porque conseguí 4 y un EP. Sí, creo que más que eso no hay. Sí, salvo algo así muy pirata, pero no, es eso lo que hay, Yanni. Tiene la discografía completa. Bien. Le damos las buenas tardes también a la jefa, que nos dice: hola amiguchos, hoy los escucho. Bien, y con rima y todo. Y dice: me gusta mucho porque están bien rockeros. Les dejé mi programa en una carpeta que dice El Ojo Hoy. Saludos blindados. Bueno, le mandamos un gran saludo a Paula. Y los viernes nos ponemos un poco más rockeros. Uh-huh. Y le decimos al 501, que creo que era el indio, que nos llegó un mensaje que dice: falta algún texto. O sea que no sabemos si el que él nos había mandado seguía o digamos nos mandó algún otro, porque no nos ha llegado. Claro, capaz nos estaba diciendo eso, que falta un texto al mensaje que había mandado antes. Claro, por eso. Entonces ante eso igual le avisábamos por si quedaba que no pendiente, llegó. Claro. Bueno, ahora nos vamos a poner solemnes. Bueno. Así. Porque nosotros somos así. Bien, mi mamá me hizo así. Bien, ciclotímicos. Adiós, gracias. Totalmente. Yo me considero totalmente ciclotímico. Heterodoxo. Heterogéneo. Heterogéneo. Sí. Creo que cuando pasen un par de años voy a llegar a la enfermedad bipolar. ¿Por qué? Sí. Tan complicado tiene que ser. Ay, viejo callejón. Heraclitianos, como decía Heráclito, ¿qué? Es imposible bañarse dos veces en el mismo río. Piénsenla, porque es re profundo lo que está diciendo Heráclito, no está diciendo cualquier gilada. Hey, es imposible bañarse dos veces en el mismo río. Bueno, así que ahora nos vamos a poner así, ¿eh? Con cierta solemnidad. Ajá. Vamos a hablar de un personaje de la literatura alucinante, como decíamos y adelantábamos en el bloque anterior. Vamos a hablar algo, hasta donde lleguemos, de este personaje. ¿De quién? Que nació un 22 de mayo del año 1808. Estoy hablando de Gerard de Nerval. Puedo hacerle una acotación chiquitita. Sí, haga la que quiera. Siempre a contramano. Viernes en el último horario y nosotros nos ponemos solemnes. Sí, pues, bueno. Me agarró ahora. Por viernes, lunes, martes. Está bien, pero... Sábado, vamos a venir mañana, es el programa. Gasté solo. Mañana, bueno, ¿cómo va a ser? Usted no viene hasta el miércoles. Claro. Y yo con el operador vamos a venir el lunes, también con Joana. Ajá. Creo. Y el martes no. Bueno, o sea que por lo pronto la producción general de este programa se toma el martes. Exacto, el lunes vamos a estar acá haciendo el programa nosotros. Usted no, pero con el operador y Joana sí, vamos a estar acá haciendo el programa. No, no voy a venir el... O sea, me voy a ir mañana para venir el lunes para irme el martes, nada. Bueno, usted viene directamente el miércoles. Sí, sí, sí, yo lo hago todo derechito. Bien. ¿Se va a festejar el bicentenario así, completo? No, pero bueno, aprovecho. Bueno, íbamos a hablar algo de Nerval. Ajá. Que, bueno, gran personaje de la poesía, él. Ese Gerard de Nerval es el seudónimo, en realidad, literario del poeta, ensayista y traductor francés Gerard Labrunier, llamado también el más esencialmente romántico de los poetas franceses. Acá está, no me acuerdo que el oyente nos había dicho eso. Hey, acá va a chorrear todo nuestro romanticismo. Les cuento que nació en París, con aguacero. Diría Vallejo. Nació en París en 1808. Les cuento que la muerte de su madre, que muere de meningitis, cuando él aún era un niño, marcó no solo su vida, sino también su obra. Uno de sus libros más famosos es Canciones y Leyenda de Valois. También en 1826 tradujo el Fausto de Goethe. Bueno, en realidad no es de Goethe el Fausto. Que a su vez le hizo conocer a Schiller y los poemas de Heinrich Heine, dos de sus escritores más admirados. Además escribió varias obras dramáticas en colaboración con Alejandro Dumas, además de ser gran amigo de Víctor Hugo. Ah, bueno, se rodeaba con chiquitas. Estaba todo en el mundillo, ¿vio? Para hablar de su vida amorosa. A ver. Ay, pobre. Les cuento que en 1833 se enamoró de la actriz y cantante Jenny Colomb. No la conozco. A quien le dedicó, dicen, un culto idólatra. Obsesionado estaba, más que enamorado. Nerval. ¿Y ella? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Sí. La muerte prematura de esta mujer. ¡Uy, no! A los 34 años. Lo dejó a Nerval gravemente trastornado. En la ruina total. Quedó destruido, pobre. ¿Qué hizo entonces? Viajó y peregrinó por Oriente. En busca de calma espiritual. Exacto. En donde le encandiló la cultura turca Y por ejemplo, en Siria estuvo a punto de casarse con la hija de un jeque. Además anduvo por el norte de África y por el Cairo. Pero claro, el problema fue que su salud se vio deteriorada por todos estos viajes exóticos, así como que su salud vio, era frágil. No estaba tan acostumbrado a lo exótico. Exacto. Bueno, Nerval fue figura de la bohemia parisina, donde se convirtió en una persona extravagante, como partido en dos, si se quiere, escindido de sí mismo. O sea, como que estaba por un lado lo que él llamaba la realidad, y el otro lado. Ese era el problema de Nerval. Ese ya no era bipolar, era tripolar y tantas otras cosas. Podemos decir que Gerard de Nerval fue durante toda su vida un espíritu atormentado que en los últimos años de su vida, que en realidad fueron los más fecundos de su literatura, sufrió graves trastornos nerviosos, como el trastorno bipolar. Ah, bueno. Sonambulismo y esquizofrenia. Completita tenía. Las tenía todas. Pobre. Bueno, esto lo llevó a temporadas en varios hospitales psiquiátricos, en donde, lejos de curarse, como siempre pasan... Se agrava todo. Exacto. Y él aumentaba su locura leyendo libros de ocultismo, cábala y magia, pero también escribiendo relatos. Bueno, por lo menos un poquito de catarsis así. Y sí, eso tiene que salir. Y sí. Bueno, por ejemplo, una de las situaciones que provocaron uno de sus internamientos, ¿se dice así? ¿No eres internaciones? Sí, internamientos no me suena. A mí tampoco, pero bueno. Sí, una de sus internaciones fue la de verlo pasear a una langosta con una cinta azul. Entonces dijeron, ahí vamos a llevarlo a Nerval adentro, dijeron algunos, cuando era un espíritu más lúcido que la mayoría de sus contemporáneos. Bueno, como era de imaginarse, estos sucesos, unidos a sus problemas económicos, que tiene todo poeta, lo llevaron a suicidarse. No. Ahorcándose, mire qué muerte romántica, ahorcándose de una farola en París, en 1855, cuando tenía 47 años. En una farola se ahorcó Nerval. Dejó una obra no muy extensa, pero aquilatada y misteriosa, que a pesar de su carácter atormentado, refleja fielmente las inquietudes del alma humana. Y sí, esto pasa así. Esta gente que tiene esas capacidades para mostrar estas cosas, el precio es su propia vida, ¿no? Sus trastornos y su sensibilidad para captar estas cosas, me parece. Un dolor muy grande para tener la sensibilidad para poder captar todo esto. Exacto. Bueno, ejerció posteriormente mucha influencia sobre Marcel Proust y Antonin Artaud. Bueno. Los dos rezanitos también. Sus obras capitales son Viaje al Oriente, una de sus obras más importantes, y Los Hijos del Fuego, es otra. La más famosa de todas es Aurelia, que ya es un clásico de nuestro tiempo, que influyó grandemente a los surrealistas. Y donde Nerval narra su particular viaje vital del brazo de la locura, que es al mismo tiempo la primera mirada moderna a esas profundidades, la que hace Nerval. El hombre fuerte. Yo hoy pago las cosas. Podemos decir, como dicen muchos críticos, que Gerard de Nerval forma parte, junto a Hölderlin, Edgar Allan Poe, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Dostoyevsky o Nietzsche, de la más selecta nómina de ángeles descalabrados del siglo XIX. Pensando seriamente que ya no sé si voy a seguir. Bueno, este inquieto personaje se pasó gran parte de su vida huyendo, primero de sí mismo y luego de las garras de la demencia, en cuyo abrazo, como la mayoría de todos estos personajes que nombrábamos recién, sucumbió. La pérdida de su madre y luego la pérdida del paraíso que para él suponía su pueblo de la infancia, que era su pueblo Valois, lo van a convertir en un extranjero de por vida, en un inadaptado, en alguien que ha sufrido en sus propias carnes el cortocircuito entre la realidad y lo otro, ¿no? Que él llamaba. Por lo tanto, su continua desazón, sus visitas cada vez más habituales a los centros psiquiátricos y su precaria condición de escritor que lucha a brazo partido con el fracaso, cierran una biografía a la que solo le falta la guinda de la oscurísima callejuela de la Ville Lanterne, donde aparece ahorcado una fría noche de enero de 1855. Con todo, dejó una obra inquietante y profusa, acaso de las más misteriosas de la literatura universal, de la que bebieron hasta emborracharse los surrealistas. Fíjense, ¿no? Para terminar, esto que escribía, que escribió en un momento Gerard de Nerval, que lo escribió hoy como una, como anticipando. Un presagio. Exacto, esa es la palabra que quería decir y no me salió. Por eso, estaba esperando a ver si la decía la misma. Exacto, un presagio de su propia vida. Se adelanta lo que le iba a pasar. Fíjense lo que escribía. A ratos, vivo alegre, igual que un lirón este poeta loco, amador e indolente. Y otras veces sombrío, cual clitandro doliente. Cierto día una mano llamó a su habitación. Era la muerte. Entonces él suspiró. Señora, dejadme urdir las rimas de mi último soneto. Después cerró los ojos, acaso un poco inquieto ante el frío enigma, para aguardar su hora. Dicen que fue holgazán, errátil e ilusorio, que dejaba secar la tinta en su escritorio. Lo quiso saber todo, y al final nada ha sabido. Y una noche de invierno, cansado de la vida, dejó escapar el alma de la carne podrida y se fue preguntando, ¿para qué habré venido? Encima este tema de Sky se llama Bye Bye. Me voy a pescar estrellas, dijo Nerval, ¿no? Bueno, qué vida la de llorar. Qué complicado. Sí, ¿no? Un final muy pizarniquiano, uh-huh. El de este texto. Una vida muy pizarniquiana. Sí. Me hizo acordar un texto de Pizarnik que termina así como diciendo, ella le dice a la abuela, en esta vida todavía me deben el festín. Y la abuela le responde, ¿a esto llamas vida? Mire qué oscuro que terminamos la semana, ¿eh? Bueno. Y eso que este programa venía repuntando. ¿Vio? Y bueno, no, sí. No se la dejamos nunca. El escenario de la bipolaridad. Sí. Bueno, entre tantas cosas así nos olvidamos de comentar algo. Había pasado antes, encima, antes que arranquemos el programa el día de hoy, sí. Había pasado Marcos aquí por la radio. Y nos había contado que el Festival de Cortos Rosarinos que estuvimos comentando durante toda la semana se iba a llevar a cabo mañana, pero en realidad se pasó, dado todos estos menesteres que están aconteciendo en estos días, se pasó para el sábado 29 de mayo, también a partir de las 6 de la tarde y también en la Sala Arteón de Sarmiento 778. Para todos aquellos que quieran ir, les recordamos entonces que tienen una semana más, el sábado 29 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Y nos comentaba también Marcos que las entradas es una entrada por 8 pesos y 2 por 14. Que en el caso de que vayan a última hora y vayan al Arteón, puede llegar a salir 9 o algo más la entrada. Ajá. Si quieren comunicarse con él por este tema de las entradas, lo pueden hacer al 153-957-2999. Bien, después, bueno, mañana, como le estuvimos avisando toda la semana, está Cosa Negro, esta obra basada en cuentos de Fontana Rosa. A Rogelio, si sigue escuchando, Rogelio y a Silvana, vayan directamente, ya están anotados, confirmado por la producción de esta obra también. Muy están bien. Anotados ahí en la lista, así que vayan nomás mañana sin problemas. Nada más. Creería que no. Bueno, después de todas las obras que estuvimos anunciando toda la semana, que de sí. que ¿no? Era que sí. De que de golpe dejé de buscar y todas esas cosas. Muy bien. ¿Usted quiere dejar algún mensaje que no viene hasta el miércoles? ¿Por qué? Si precisamente me voy y no vengo hasta el miércoles, dejo tranquilidad para todo el mundo, ¿por qué tengo que encima dejar un mensaje? No sé, qué sé yo. No me van a extrañar tanto, así que quédese tranquila. ¿Cuál es el mensaje? Ningún. ¿Hay algún mensaje? ¿Alguien puede dejar algún mensaje? ¿Por qué lo tendría que haber? ¿Por qué tiene que haber un mensaje? Si somos cuento contando cuentos. Sí. Nada. Alguien va a contar una historia. Alguien dijo que va a intentar contar una historia. Decía Beckett. Alguien dijo, uno dijo, todos dicen. Esto no está bien, vuelvo a empezar. Exacto. Alguien dijo que vuelve a empezar. Bueno, van a estar 7 a las 5. No, yo no. No, sí. Ya por empezaron favor. A saltar muchos tornillos, no uno. Y además porque saltamos con Beckett y no, ya está. Fue una semana larga, complicada. Fue una semana más de vida. Depende de cómo lo quiera ver. O menos. El vaso medio lleno. Bueno. Más o menos, nosotros nos tenemos que ir igual. Uh-huh. Nos volveremos a encontrar conmigo, se encontrarán el lunes. Sí. Conmigo, con el operador, que... Y con la compañera Joana. El martes nos vendremos y el miércoles estaremos todos completísimos. Sí, staff completo a partir del miércoles. Buen fin de semana para todos. Y hagan lo que quieran. Se empieza a hablar, mando un mensajito para pedirle permiso a usted. No, porque yo estaba por decirle que la pasen bien. Pero al final no, si el que la quiere pasar mal la va a pasar mal. Así que hagan lo que quieran. Bueno, ahí está. Ese es el consejo que les dio no sea malo, la compañera es para horrible. El fin de semana. La moraleja de la semana del escenario de las voces. ¿Por qué? Es una impresión. A ver, en este caso, y dado que usted es el divo de este programa. No me ponga esas etiquetas. Bueno, dé la moraleja a usted. Total, usted viene el lunes, así que es menos tiempo para no que hay se quede. Moraleja. No hay moraleja de nada, somos amateurs en la vida. Es todo un borrador, no hay tiempo para... Es un garrón, porque uno va probando constantemente. Es un garrón, pero bueno. Si uno supiera ya de antemano, sería todo más fácil. Pero no, estamos acá para probar. Uh-huh. Así que no hay moraleja. ¿Quién le puede decir una moraleja? ¿Quién le puede decir un consejo de qué? Nadie. No. Y ya lo dijimos en algún momento esta semana, los mayores mucho menos. Los mayores no pueden enseñar nada. Ni los mayores, ni los iguales, ni los menores. Sos vos acá, un ser humano que estás acá. Y es tu vida y tu experiencia, no escuches a nadie. Eso mismo, ahí está. Eso. No escuches absolutamente a nadie. Nos llegaba un mensaje, en este caso de un anónimo, que nos dice: buen feriado largo. Perdón, buen feriado largo, Lore. disfrute el sol y la lluvia. Lo mismo para el Divo. Bueno, a mí van a tener el lunes, no van. No van a poder disfrutar mucho ustedes del fin de semana. No va a ser muy largo el fin de semana. No. ¿Pero quién nos mandó? ¿No sabe? No sé, pero igual muchísimas gracias. Y ojalá y realmente tenga un buen fin de semana. Bueno, esperemos que así sea. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos el lunes.